acaricio tu pelo. Los dos estamos solos en este encuentro. Y se me ocurre mirar una nube y me doy cuenta que la pasión sube. Y acaricio tiernamente tu espalda y nos fijamos fuerte en una mirada. Y con tu aliento me calientas el pecho y voy sintiendo lo mucho que te quiero. Te quiero. Hacer el amor con deseos es como alcanzar el cielo. Y en una nube flotar y con tu cuerpo vibrar de emoción y decirte te quiero. Hacer el amor con deseos es como alcanzar el cielo. Y a lo imposible llegar y con tu amor suspirar y decirte mi amor. Yo quiero más. Con tus labios sexy abres tu boca y esa expresión de deseo provoca que me enloquezca como fiera salvaje. Y como un loco voy quitando tu ropa. Somos un río que desborda a un mundo inmenso de pasiones bien locas. Y en el éxtasis de amor me provocas gritar bien fuerte palabras hermosas. No, hacer el amor con deseos es como alcanzar el cielo. Y en una nube flotar y con tu cuerpo vibrar de emoción y decirte te quiero. Hacer el amor con deseos es como alcanzar el cielo. Y a lo imposible llegar y con tu amor suspirar y decirte mi amor, yo quiero más. Deseos es como alcanzar el cielo y en una nube flotar y con tu cuerpo vibrar de emoción y decirte te quiero. Hacer el amor con deseos es como alcanzar el cielo y a lo imposible llegar y con tu amor suspirar.